Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el intendente departamental de Maldonado, con Enrique Antía. Buen día, intendente, bienvenido. Buen día, Méndez. Gracias por estos minutos. Por favor. Básicamente lo que queríamos era ilustrar a los oyentes y a los vecinos del departamento sobre estas actividades que se están desarrollando en los últimos días aquí en el departamento, con visitas de representantes de la CAF y que tienen relación a obras muy importantes para el departamento, en una experiencia muy importante también en lo que tiene que ver con apoyos de entidades internacionales. ¿Podés contarnos algo de lo que han estado haciendo en esta semana? Sí, exactamente. Nosotros nos estamos reuniendo son tres días de trabajo, martes, miércoles y jueves, hoy es el último día, con una delegación de la CAF, que son como 13, 14 técnicos, que vienen incluso algunos desde el exterior, hay gente de distintos países, de Argentina, de Brasil, de Colombia, algunos que viene también de Bolivia, técnicos en distintas áreas que forman parte del equipo técnico de la CAF, que es un banco de crédito internacional. Estaban también una delegación del Banco República, del área de finanzas, porque también el Banco República forma parte del financiamiento para el proyecto del Kennedy. Hay cuatro, un día fueron tres representantes del Banco República y ayer había cuatro. Y también hoy viene gente del Ministerio de Economía, dos representantes del Ministerio de Economía, que son los que controlan el manejo de los créditos internacionales, y el equipo de la Intendencia que estaba el primer día en pleno, todo el equipo, y después puntualmente en la mañana unos, en la tarde otros, en función de los temas a discutir y a analizar, ¿no? Todo eso tiene que ver con la etapa final del desarrollo del préstamo que CAF y Banco República le dan a la Intendencia por 35 millones de dólares a pagar a 15 años, con tasas de interés muy beneficiosas, muy muy muy pequeñas comparadas con cualquier tasa que se logra en plaza, pues son créditos de desarrollo y son créditos de interés social, por eso que las exigencias y los estudios técnicos son muy intensos, y estas jornadas son justo para hacer el remate final y el informe final del proyecto, que ya está avalado, que está otorgado, pero hay que darle la consistencia necesaria para que las organizaciones internacionales lo culminen. La verdad que es bastante intenso el trabajo. Yo participé los dos días, y hoy también voy a estar, porque a mí me interesa mucho que Maldonado salga bien parado de esto y que se hagan las cosas en forma ágil, ¿no? ¿Se puede considerar un plan piloto, o se puede considerar lo del traslado de Kennedy un ejemplo de cómo podemos en el futuro plantear este tipo de situaciones, no solamente para Maldonado, sino para todo el país? Bueno, eso lo dijeron la gente de la CAF, varias veces hizo referencia a esa palabra. Uh-huh. A ellos fueron más allá todavía, porque ellos tienen experiencia en créditos internacionales básicamente vinculados al área de infraestructura, es decir, caminería, puentes, líneas eléctricas, líneas de gas. Ellos trabajan más bien con infraestructura pública. Y ellos manifestaron que es la primera vez que la CAF toma decisiones en el área social. Y para ellos es novedoso encarar un crédito de estas características, que es un crédito de desarrollo, pero con gran impronta social, y lo ven como una experiencia a repicar en otras instancias. Entonces quieren cubrir los máximos detalles para que sea exitoso, quieren analizarlo a fondo para para que sea exitoso, están haciendo una apuesta grande, porque ven que en Uruguay es posible replicarlo en varias instancias en los próximos años, porque hay muchos problemas de asentamientos en el país, y están dispuestos a jugar una carta fuerte en el apoyo social. Así que fue muy interesante las reuniones con los técnicos, incluso ya algunas observaciones pequeñas sobre la marcha se fueron haciendo, y nos permitió replantear con más intensidad alguna cosa que de pronto nosotros le dábamos menos importancia porque era un problema menor, pero ellos lo ven como una cosa muy interesante a futuro. En fin, estamos una jornada de trabajo muy muy muy buenas, muy intensas, y con todo el equipo, ¿no? Nosotros teníamos todo el equipo, estaba la gente de urbanismo y planeamiento, estaba la gente del área social, estaba toda la gente de finanzas y en área económica de la intendencia. Y sabiendo que además Maldonado en esto hace punta, ¿no? Y la experiencia de Maldonado es, la están tomando a nivel nacional, y de esta manera podemos seguir marcando un poco línea en función de que acá hay una gran experiencia de trabajo y de equipo, ¿no? Así, yo no por nada, pero cuando uno anda por ahí y ve los equipos técnicos, sin despreciar a nadie, como dice, se dice normalmente, los equipos técnicos de otras intendencias, el de Maldonado es sobresaliente, ¿no? Y se destaca, y además lo reconocen todas las, todas las instituciones van reconociendo el poder de trabajo y de resolución que tiene Maldonado, y eso es un orgullo, ¿no? Poder decirlo y que lo comenten terceros. Ayer el del Banco República, el representante del Banco República, cuando se entró a hablar de la parte finanzas, dijo, mire, Maldonado es el más cumplidor de todos los cumplidores, dijo Maldonado, realmente da gusto trabajar, y nosotros todo lo que tengamos que hacer con Maldonado estamos dispuestos siempre a llevarlo adelante. Y bueno, con eso es una línea de comportamiento histórica que la reconocen la más alta jerarquía. Y después en el mano a mano me dijo, mirá, la verdad que a ustedes yo les firmo lo que venga, me decía. Entonces es importante mantener en alto eso porque es prestigio para el departamento, ¿no? Bien, y en lo que tiene que ver con el desarrollo de este proyecto, no es solamente construir las casas. Tengo entendido que por allí se hace énfasis en el saneamiento, se hace énfasis en todo lo que tenga que ver con elementos de parquización, de iluminación, de atención de salud para la gente que va a vivir ahí, porque en definitiva también tengo entendido que va a haber un polo de desarrollo en lo que tiene que ver con la salud, básicamente apuntando a la salud de las mujeres. Contanos un poquito. Sí, es un proyecto realmente muy completo, realmente muy completo, que va a impactar no solo en la gente que realojemos del Quené, sino en todo el barrio, ¿no? En el resto de Maldonado, en todo el barrio. Fíjate que ese predio está sobre Avenida Iguá, ¿no? Uh-huh. O Avenida Libre Sareña, que le pusieron el nombre ahora, pero Avenida Iguá. Y para ese barrio, de ahí a Maldonado Nuevo, en 15 cuadras para ahí hay toda una barrio muy populoso, ¿no es cierto? Hay miles de familias. Entonces ahí va a haber, ACE tomó la decisión de no solo hacer la policlínica que correspondía al barrio, sino informaron, vino la gente de ACE a informar justamente también el primer día, vino la gente de ACE a informar la decisión de ACE de llevar adelante ahí no solo la policlínica, sino una puerta de emergencia. Una puerta de emergencia para apoyar toda esa zona de Maldonado, y un hospital de la mujer que funcionaría para todo Maldonado, que es un hospital donde va una señora que quiere hacerse un estudio, entra por una puerta y de consultorio en consultorio sale con todos los análisis hechos y con todas las revisaciones necesarias para una buena salud o una buena prevención de salud. Ese hospital de la mujer forma parte de una inversión que el año que viene ACE estaría empezando a llevar adelante, y que nosotros desde la intendencia conseguimos respaldo de algunos benefactores que querían colaborar con una obra de importancia para el departamento, y asignamos justamente el Hospital de la Mujer como una obra importante para el departamento, ¿eh? Y esto es un par de inversores del departamento argentino que están viviendo acá y agradecidos con el Uruguay y con Maldonado, quieren colaborar y resolvieron ayudar a equipar todo eso, ese Hospital de la Mujer, y lo cual me parece que es fantástico, porque no hay en Maldonado una, hoy tienen que ir para un estudio a un lugar, para otro estudio a otro lugar, para otro estudio a Pan de Azúcar, para otro estudio, y así es muy difícil que la gente se desestimule de hacerse estudios y análisis, ¿no? La manera, vamos a tener algo muy moderno, pero eso va a ser, se empezaría el año que viene y se terminaría el otro año, ¿no? Bien, tengo entendido que... También va a haber un CAIF, también va a haber un CAIF, ya está autorizado por INAU y le dimos la tierra, la intendencia le da la tierra en ese otro lugar con entrada por Avenida Iguá, ¿no? Para que sea de fácil acceso para el resto de la comunidad. Y también hay hoy hay una escuela ya funcionando, había que ver, hay muchos niños, en la hora del recreo se ve muchos niños jugando ahí en el patio, pero también le estamos previendo la ampliación de esa escuela, porque la mayor parte de los chicos del Kennedy están yendo a la escuela del tanque, y cuando se muden, cierra la escuela del tanque y hay que ampliar esta, porque ya no va a dar abasto, ¿no? Bien, para redondear esta conversación, tengo entendido también que los integrantes del Banco de Desarrollo de América Latina, que se conoce por la sigla CAF, por su nombre en inglés, de alguna forma marcan las pautas, las etapas en que se tiene que ir desarrollando el proyecto, y que el dinero, las partidas de dinero van justamente llegando en la medida que se va cumpliendo la etapa anterior. ¿Hay algo de eso en el tema de la financiación y los controles? Por supuesto, nadie da la plata adelantada sino más. Hay un adelanto para los acopios de materiales y ese tipo de cosas, pero después hay que ir avanzando sobre los resultados del trabajo, ¿no es cierto? Nosotros planteamos, de hecho ya tenemos algunos indicadores más importantes armados. Tú preguntabas sobre el saneamiento. Bueno, ya se licitó el saneamiento, se licitaron las calles, se licitó la compra de balastro para ahí, se licitó el cordón cuneta, se licitó la nivelación, falta abrirse la licitación de 3 subestaciones de luz, se acordó con OCE la obra que es de saneamiento, y se acordó con OCE que, aprovechando que la intendencia va a hacer toda la obra de saneamiento ahí, OCE le interesa poner un caño más gordo, más grande, para poder volcar otros barrios, y que ya la obra sirva para más años, para el desarrollo de Maldonado en otras instancias. Toda una obra muy planificada y muy coordinada con los organismos del Estado, ¿no? ¿De qué tiempo se habla? ¿De qué tiempo se habla para la ejecución? Bueno, no, por eso ahora voy a rematar de esto. Sí. Se abrió esta semana, el lunes pasado, se terminó de abrir la licitación de las viviendas, ¿correcto? Que se va a hacer con empresas contratadas. Nosotros hasta ahora, todo lo que se hizo en ese barrio se hizo con la administración de la intendencia, con unas cuadrillas que nosotros tenemos trabajando, gente de la intendencia con el Zunca, y hemos avanzado todas las casas del placer. Todo lo que está hecho hasta ahora se hizo de esa manera, pero si siguiéramos con ese estilo de trabajo, demoraríamos 7 años en sacar todo. Y nosotros lo que decidimos fue ponerle velocidad al trabajo y fijarnos una meta de que en 3 años tener resuelto todo el proyecto, con la parte deportiva, con la parte de jardinería, en fin, con todo. Todo el proyecto terminado en 3 años, que coincide con el tiempo de gobierno que nos queda a nosotros. Yo estoy haciendo un esfuerzo grande porque, ya que fue una buena idea y se está llevando adelante, empezó en mi anterior gobierno, quiero también cortar la cinta, terminarlo. Bien. En ese sentido, no le voy a dejar que corte la cinta a otro. Me gustaría terminarlo yo. Si las obras, te sabes que siempre después tienen algunos imponderables que uno no los maneja, pero todo está pensado para que en 2 años y medio, 3 años, podamos estar cerrando el proyecto, cosa que es una buena noticia para los vecinos y es una muy buena noticia para cualquier proyecto, porque un proyecto que se planifica, que se arranca y que se hace en tan corto tiempo es algo que también sirve de experiencia para repicar, ¿no? Bárbaro. Intendente, gracias por estos minutos, muy amable. Bien. Por último, una cosita sola, sí, ¿eh? Sí. Vamos a agregarle una cosa interesante que surgió en la jornada de ayer. A ver. La cosa, no, es decir, recorrimos a pie todo, porque ya están marcadas todas las calles, lo grueso está todo marcado. Y el área deportiva que nosotros teníamos pensado en el fondo del proyecto, con bastante humildad, porque dijimos, bueno, la plata no nos va a dar, vamos a hacer las casas, las calles, y el área deportiva vamos a hacerla, pero a un nivel, hay una sugerencia de hacer un proyecto aparte para el área deportiva, donde podemos conseguir también apoyo internacional, y hacer una cosa más de mayor envergadura que sirva para el deporte en el departamento, y ahí de pronto, y ahí darle mucha impronta al deporte femenino, que es una necesidad, y aquellas 2 canchas que estaban previstas ya van a ser de césped sintético también, iluminadas, y alguna cosa más para generar ahí un convenio con las instituciones deportivas que precisan más canchas para el fútbol femenino, que en Maldonado no hay. Uh-huh. Entonces ahí se va a hacer un polo deportivo, que se le agregarán otras cosas para que lo use no solo la gente del barrio, sino que Maldonado, toda la organización de Maldonado, la Liga de Fútbol, etcétera, puedan compartir un espacio deportivo común, ¿no? Muy interesante. Eso fue algo que surgió del trabajo del día de ayer. Muy bien. Gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por estar con Maldonado. Buena jornada. Hasta luego. La conversación era con el intendente departamental de Maldonado, Enrique Antía, hablando de todo el desarrollo del proyecto del traslado del barrio Kennedy y a su vez también otras áreas que tienen que ver con la salud y el deporte, por ejemplo. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.